Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery. Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. Y cerveza Corona. Este año el party comienza más temprano. No te pierdas el primer Mega Mezcla Pre-Party Festival. Viernes 27 de mayo de 3 a 7 de la tarde en Mulberry Commons, justo al frente del Prudential Center de Newark, New Jersey. Comidas, diversión y la oportunidad de ganar boletos para el concierto. Transmitido completamente en vivo por El Juqueo, conmigo, Janeiro y Nilda Rosario. Además, disfruta de música por la nueva generación de artistas y las mezclas de los Mega DJs en la tarima grandota de AT&T 5G. Mega Mezcla Pre-Party Festival. Auspiciado por AT&T 5G, Unique Automall y más arepas. Here we go, turn it up. WSKQ FM. WSKQ HD1. New York. 97.9. La Mega. Regalando miles y miles de dólares con el concurso. La Mega Bomba del Dinero. Bomba del Dinero. Atención. Atención a todos nuestros oyentes. Mega 97.9 te está regalando miles y miles de dólares. Miles y miles de dólares. Con el concurso. La Mega Bomba del Dinero. ¿Y qué tengo que hacer para ganar? Escucha y gana. We get the money. Sí, sintoniza el vacilón de la mañana a las 7 y 8 de la mañana. El Juqueo a las 4 y 6 de la tarde. Porque la Mega Bomba del Dinero está regalando miles y miles de dólares para ti. La Mega Bomba del Dinero regresó con miles y miles de dólares. Otro concurso exclusivo de la estación número 1 de Mega York. La Mega. Mega 97.9. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie me la consigo. De tu grito no me olvido. Tengo reserva el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperadas, por eso no tuvimos que parquear. Atrás no espera el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudas. Tengo reserva el sentido. Los despido, los despido. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Con Alex Sensation. 13 de mayo, hoy es viernes 13, Friday the 13th. Oh my goodness, oh my goodness. Aquí estamos ready, muy buenos días a toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, mi gente de Miami, todo el sur de la Florida a través del Sol, Los Cayos también, mi gente de Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play y a través de la música abre el mundo entero, ready para ti, para comenzar el fin de semana. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Tengo boletos para Karol G, boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts. Boletitos para estar conmigo en 2 semanas exactamente. De hoy, 2 semanitas para el concierto de cumpleaños de este servidor, La Mega Mezcla, con todos mis amigos en tarima. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, Instagram, Alex Sensation, buscando el más activado en los comentarios. También se gana un par de boletitos, ya voy a subir el post. Dímelo Huracán, dímelo Breezy, dímelo Jesús, dímelo García. Viernes social. Alex Sensation. Fin de semana, gracias por la sintonía. Sigue marcando en 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Alex Sensation. Ay, que los tres clavos de la cruz vayan delante de mí. Que le hablen y le respondan. Ay, Dios. Al que me critique a mí, yo tengo agua ni ley. Thank you. social. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué tiene esa niña? ¿Qué es lo que quiere? Porque ella no baila. ¿Qué dice su papá? ¿Qué dice su mamá? Que no baile Lupita. Baila Lupita. ¿Qué quiere bailar? Sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión. 1

Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. tocarle la bocina a los camioneros. ¡Camionero! Alex Sensation. Así no sepa bailar, el intento es lo que vale. Rob Sánchez desde Brooklyn. Dice Alex, estoy de vacaciones en Kissimmee, escuchándote aquí. Soy de Brooklyn, pero vine de vacaciones a Orlando, a los parques. I just missed you. Yeah, man, me tuve que venir a la casita ya a calentar el hogar, papi. Tengo que venir a calentar el hogar, la wife y los babies. Pero la pasé muy rico allá en Orlando. Regreso pronto, si Dios quiere, ¿no? Quiero hacer un evento para los oyentes nuevos de Orlando y de Tampa. Así que estoy en eso. ¿Qué más por aquí, Alex? Reportando la sintonía desde Miami a través del sol. Mi hermanito Yacel Pita y todo el corillo mío cubano. Gracias, Yacel. El mío. Papi, estoy en talla hoy, estoy en talla. Tú sabes. Estoy ready. All right. Saludito para Lola y no la trailera. Hola, Lola. ¿Quién más? Alex Sensation, tu amigo Mauri Pereira. Mauri Vende Machine. Dímelo, Mauri. Ingrid Román. Buenos días, Ingrid. Mi hermanito Ulises Andino. Alex Sensation quiere una copia de esa salsa para los rumberos. Si quieres una copia cualquiera de las mezclas, ya tú sabes. Aquí mezclamos de todo menos cemento. Vamos para Lirias. 1-800-315-9790. Buenos días. Good morning. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hola, mi amor. ¿Cómo tú te llamas? Me llamo Rudy. Bienvenida. ¿De dónde me llamas, baby? Where are you calling from? I'm calling from New Jersey. Jersey está en la casa, baby. Happy Friday. Es viernes y el cuerpo lo sabe, Rudy. Yes. ¿Qué estás haciendo, mi amor? What you doing? Right now I'm working from home and watching Disney Channel with my baby. Remote working. And listening to you at the same time. O sea que tiene los babies mirando a Disney y escuchándome a mí. Ya tú sabes. Gracias por estar conmigo, baby. Saluda a tu familia y dale, dale con los saluditos. Mete mano. Un saludo para mi mejor amiga Lily, para mi papá Eddie, que está en Century, está trabajando ahorita, y para la familia hondureña y colombiana. Qué rica esa mezcla. Honduras y Colombia. Yes. Qué rica esa mezcla. What a nice mix, eh. I like that. All right, baby. Cuéntame, mira, te quiero invitar a algún concierto. ¿Para cuál quieres ir, mamita? Dime. Yes, I want to go see you a la mega mezcla. Dos semanas, you know, it's only 2 weeks from today. Dos semanitas, exactamente, baby. 2 weeks. All right. I want to go see you. Tienes dos boletitos, baby. Congratulations. Thank you so much, Alex. I love you. I love you back, baby. Quédate, Lidia, para coger tu información. Solo faltan dos semanitas para estar conmigo en la mega mezcla, el concierto. Get those tickets, Ticketmaster.com. Y en la taquilla del Prudential Center. Alex, quiero una mezclita de bachata, de la nueva y de la vieja. Claro que sí. Zacarías Ferreira. Puro sentimiento ahora. Sensation. Es tu rabia que domina tu actitud, ese ego que me clava en una cruz. Tus labios gritan, sal de aquí y no te creo. Es bonita, de perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento del pasado y voy a jugar. No te he vuelto a ser infiel, deja tu celo. Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Ay, Alex, tú serás la Cinderella, el tonto que da pena. Y aunque yo no sea un príncipe azul, soy tu amor y tu dilema. Y al igual que en las novelas, soy el malo con una virtud. Él no entiende el procedimiento, cuándo y cómo darte un beso. Que te elevas del exceso.

pienso que amé la vida, es por tu adiós, mi reina, que hoy yo. Pásame el boca charán, please. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que hoy lloro yo. Sí, por tu amor, hoy lloro yo. Sí, por tu amor, hoy lloro yo. Sí, por tu amor, hoy lloro yo. Sí, por tu amor, hoy lloro yo. Es una mezclita de bachata muy cara, muy cara. Es viernes social. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Hoy se bebe. ¡Cómo carajo! Vamos al merenguito ahora. Prepárame las líneas telefónicas, comunícate conmigo toll free en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790, mi página de Instagram, Alex Sensation. Almuerzo. ¡Quiero rabo! Encendido. Con yuca. No me quieres a mí. No me quieres a mí. Y yo me muero por ti. Y yo me muero por ti.

Lente Versace, linda Versace, tome que tan Versace. Desde que amanece con un suave Versace, en la calle persiguiéndome los paparazzi. No andamos en taxi, andamos en maquinón, y todos los días rodeados de mujerones y mamichuras, que siempre andan con la vaina cara. Zapato, la prenda, tú sabes, no andamos con rana, y andamos en la calle todo el tiempo dando la para. Mi zapato Versace, mi correa Versace, mis prendas son Versace, todo el tiempo ando Versace. Mi zapato Versace, mi correa Versace, mis prendas son Versace, todo el tiempo ando Versace. Tres mamas, inicio Versace, low party, y un pro de Molly, fresca mami. Inicio Versace, low party, y un pro de Molly, mi gorra Versace. Hey. Este Versace, pinta Versace, lo miente tan Versace, gorra Versace, siente Versace, pinta Versace. Brrrrra. Próximamente, mi flow Versace, junto a Phil Rey, el suite. Deja la melodía, Monistar Music. Yo. Chequéate esto. Hola mi gente, te habla Omega el Fuerte, el que sigue adelante, el que acabó con todo. Sigue compartiendo con Ale Sensation. Mi zapato Versace. Tú sabes que a veces uno se pone ropa de marca, ¿no? Pero hay veces como que uno se le pasa la mano, se le va la mano, se pone la camisa, los pantalones, los tenis, la correa. Hay veces a uno se le va la mano. La gorra. A ver, tengo un par de amigos que, muchachos, de pie a cabeza hasta la media y los calzones. Chico, bájale. Nada más la camisa, maybe los tenis ya. Ay, Diosito. Bueno, all right. Ahí tenía una mezclita de salsita para los rumberos, bachata nueva y clásica y un mambo violento. ¡Uf! ¡Uy, ya! Los tres golpes. Preparándote la hora de lunch, vaya calentando el almuercito. También dime para cuál concierto quieres ir. Comunícate conmigo, el número toll free 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, Huracán. Mete mano, Jesús. Mete mano, García. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Here we go.